Sí, pues en este momento queremos saludar a nuestra linda gente, que como siempre, ¿verdad?, nos entendemos así y de esta manera en nuestro lenguaje, que es el quiché, que nos hacemos identificar como indígenas, como descendientes mayas que somos, ¿verdad? Es un orgullo que tenemos una identidad que compartir con diferentes amigos, amistades y otras personalidades de otros países que nos encontramos acá. Así que Katat Hanan Rech le Radio Nojival Estéreo le Chambal Katyoshik Chiwech Kishraketaj Cheo Chanim Kuk Tihinki Tatabej Sharumal Kaj Kakambik Información Noticia Sharumal Kojo, un programa Voces sin Fronteras con transmitir desde la ciudad de Nueva York. Voces sin Fronteras, Sharumal, Kiwilia, Naj, Kojpeu, ¿verdad? Como lo es Guatemala, Nekach Países, Chic, Nekach, Tinamit, Carrecom, Chirre, en los Estados Unidos. Bueno, claro que sí, Kayon, Kanoka, familia, ¿verdad? Amigos, y en especial, Kawinak, Kayon, Kanok, Sharumal, Ojpetnak, Chuskushik, Lekakaslemal, Chihuahun, Tinamit, ¿verdad? Para muchos, Conojez, ¿verdad? Es un país de oportunidades donde la intención chequech o le cachomanic arre para que le ca familia que es adelante, ¿verdad? Para que correr chequash, para que así le porraíz Johan Maulo quizá o alguna necesidad de una otra manera, ¿verdad? Ochkech, Sharumash, Ochpechirre en los Estados Unidos, Chuchakix, Netrahit, ¿verdad? Claro que no es todo lo que se gana, sino que también con gastos. Pero lo primordial es que la familia, Kikirrek, Jun Utsayir, ¿verdad? Sharumash, que Sharu Rahil, Kohuawi, juntir la necesidad, Taklekano, ¿verdad? Ya Kamik, ya Pokchik, Rahuashik, y bueno, causas, ¿qué verdad? Haschechok Pehewa, Sharumash, Kiwilo, Leja País, Guatemala, Ishimuleo, Chashech, Kotakle Porraiz, ¿verdad? Kashibastak Kabir, porque Ushakowah, arre más que si va a ser verdad, porque arre la realidad, arre la cabantajico, chachich, yo puede que va verdad, pero katushik che katat vos, sharumal chuya un oportunidad que verdad, yo jukam lo que va, para que ojo chapanik, kachaxan karrahil, y así, katak big chesan ka familia, o quizá, bueno, can invertir o catscujas cano, verdad, para que carrete chic as como scan cano o quizá con pan, verdad, has que invertir lamentablemente que ubantajik y has que ojoja, verdad, a veces que tak mulfa kayat pa cuenta has que chopetik o has que tihin kojpejewa porque que jawinak tihin que pe más jehová, verdad, has chich jela, a veces callate pa cuenta que años atrás le junab canok, verdad, chich, qué momento o qué casos, qué tak shatahik, verdad, donde si coge directo cochache o cas que cabillo veas, qué tak unagne se cana mentira, quizás que ojtak, sino que chiquetak le katit kamam, verdad, y sharumash wale fruto kochache o arriba le resultado le koskanao chpam le junpo raíz ya que klokamik junterle hasta lo otalchik hasta le jorron, verdad, kahawashik kaish kech, pero kieche Dios onto permitir, verdad, sharumash arre koskasi, bueno, muchas cosas donde que privatizar con una intención de que cosquillaca, ¿no? ¿Verdad? En la ruina, ¿cachai? O sea, o sea, siempre los pueblos, siempre tachnicha común, ¿verdad? Arre siempre que canazca, ¿no? Mientras que le huenac le coja, no joder, arre, arre más, tijin que can, y no mi tijin que paquic, ¿verdad? Pero que este cubirri, Katohuk ashe chkech o hasche helash kano no, sino que arreo patangua le chaubas en radio para que ojko petik can explicar, verdad, la situación o we y has hecho o punch panguare porque momento, verdad, de cojon ca futuro o más mejor dicho le acala cojon que futuro que calcuar o puede ser calcuar tal ca familiares, verdad, pero lamentablemente camik cheta jo tiempo cojon noticia can explicar por un rato. Yo sé que ateto ni que explicar, verdad, sino que ya tatahnachik tatahnak incluso o kishahunak o familiares ashnachipam o kochipam chanin, verdad, saber más de que tahakalab que tu quieres en que ash le desierto cochache para que pegue Estados Unidos por muchas razones, verdad, pobreza, delincuencia, falta de empleo, falta de trabajo. Sharon está claro, a veces está tan majuchak, verdad. Entonces, can tomar de hashtag decisiones, check. Kabir que kanch tomar ni kaj decisiones, chik, por ejemplo, kitakle kashkuat lo que warre, kachomaj, verdad, que arre con solución, chich, takle haskin bir, flaka kasle mal, porque ya ruk rajil, juntir le hashtag kamik, ya lo otas, chik, verdad. Motivo has chicken chagua porque arriba patangua le ca programa Voces sin Fronteras, verdad, has chicken que indigna rat ri cuaj quiño bishik has chicken que sajua le nach programa ri charumal qué situaciones, verdad, tanto le ca país Guatemala como también Chile, verdad, o sea, en conclusión juntir lugares o delincuencia o mucha discriminación también, verdad, o esta la nicha chich ni hasta cuina chicha rumal cota murne can más arreche aquí, verdad, pero arret cubirri que jun ya menos chot la red. Si caía cuenta, chi, Estados Unidos, cochache, verdad, no es tan peor, cochache, o más tajutijo, un chochle, o no, coco, muchas veces, coco, verdad, cuando catat canano, familiares, cosas que negocio, que están ya, fijín que paqui, que cheta, sin que. Que negocio sin que caje, verdad, que kilo ya cot sin que chaco, ya que pesta que le a la goma, ve que can joder. Y o sea que mucha envidia, verdad, y pero son casos o muchas veces Kabir Rajashik antastich la verdad para que cojo en paz y amar al prójimo, verdad, no estar persiguiendo cochachech, o sea caterneta o porque se la reya yo recoja sin shom son caslemaches son familia y ochtes kilo no manejerita, verdad, rojoshik, chakakib, chakan apoyar kib, porque knata hik, verdad, le que kan creer chib, Dios, asemejanza, y Dios kutó, verdad, que nos ayudemos unos al otro como prójimo, la katat kutó, que kato kib, chakalashik kib, verdad, incluso ne, la herencia maya, chashik, y sacerdotes, verdad, arre que kan explicar, de que rajoshik que can respetarle cachalat katit jamán como yo un suceder antes, verdad, o tiempo antes, tiempos atrás cano que cató le ojer cano, verdad, ojer tzir katat jamán bien que can respetar aquí y a la vez arre can te perder respeto cató ojer que juntirle hasta shaklo o kalotaj, verdad, y hasta que ya copen chita acá que hasta que ya caló te roca es verdad pero camik que lo ya tienen que gastar el tiempo y rajoshi que ojo mismo que yo tak ano o nik chkawach verdad o shakarek kachomane has chehelo o nom o has chehela kanom rajoshi o kospetek katskoch un solución o sea que kano o nik wale o nom chita kwa ayah kamik verdad has chicken viejo porque a veces queimos cabej a llamarle gobierno, llamarle presidente o llamarle alcalde, Claro que sí, tiene mucho que ver, ¿verdad? Porque que loca mic a veces yo arre kikiliki, pero le comono, le pueblos siempre abandonados, ¿verdad? Ya que yo camik guajquiñajo listado, has cachao, ¿verdad? Durante guajón hora, cample programa Voces sin Fronteras, por ejemplo, un rat, ¿verdad? Por ejemplo, la migración, te gente que vive rat, ri, charmar que la calabe, te gente que va a migrar, que va en los Estados Unidos, ¿verdad? Ya, olik, chichik, pero como, bueno, son bastante, cojo en cantidad, ¿verdad? Que copa albergues, que chachik, o colotalik, ¿verdad? Shak, y, has, Cuba está jacalado, Quetzalizaj Big o la que canaj en Chile para Estados Unidos, como también cayó Bishik, has chech jela, que te hink can cruzar, o te hink ash lo que va, chitakle, junch lugar, verdad, como lo es Estados Unidos. Hawi petnakula le verdad y también cuajquiño bishi pejonrat las luchas en Guatemala rejo una organización de derechos humanos con Washington que es como siempre o no patrocinar el programa Voces sin Fronteras como también otras organizaciones que camik tienen que can luchar para que guarde tagakalab que a respetar verdad. Como también, cuajquiñaj un nicho bichí que has tijink shahtaple ka país, verdad, Guatemala, has chimbichnaj rat, razones, o has chejela le kiwinak, o ki tijinko janmal ka país, es verdad, o ekiak ala mas na kamik tijink kan cruzar. Has chela le como kataka mi kibir kabihir, o desalojos, verdad, esta cunac familia, este que sash pichoch culejo, big, más naple ciudad, capital, warre, entonces, a veces el gobierno, che, que reza big, pero cuzcucht un solución, che, verdad, o pete ne cuzcucht, si que patanar, para cuya achoch, o sin coach ne cuzcucht, a veces che, que reza, y más solución, entonces, has cucha jóleco, o no mejor cuzcucht, jucasle más, pajoch tinamit, verdad. Y como también caía junto en Ubisoft le apoyo tienen que guiar le que chiires le tachabas verdad radios comunitarias de Guatemala en el sentido del apoyo verdad tienen que can compartir tienen que tach lockbook en el sentido de Voces sin Fronteras tach le chatach tach le común verdad porque muchas veces le canales muy comerciales cochache no es que estemos en contra verdad como Telemundo Univisión o ni cajtas canales che, que son grandes empresas verdad a veces quiato bichico le cas ubantajico le cas chatapla común a veces chila verdad che le utski que vir pero ya chique le gobierno chocón we o sea utski que biche le gobierno verdad y como también a veces solo novelas solo parodias cochache o sea programas re chacuyeca tse verdad o novelas cochache también que tituik shahtahiko tituik shahtahnak shak junimbonto chik anchik verdad como presentación y en conclusión kusach kin a pensar, ¿verdad? O cuchuzach canok, a veces ojos petik, si balaje luego no, mi jerrite cot, ¿verdad? Chala rajuashik, katzkuch medios, le katzkikia, le katzuch obik, chakawoch, ¿verdad? Como también, cuajkino bishik, futuros proyectos de Wanaj Programa, Voces sin Fronteras, ya que coja planes co amigos verdad recho al programa como también oyentes jewa en Estados Unidos en especial Nueva York y Dios primero otros estados que can unirki verdad ya que co amigos tejin kitsuhu un apoyo en especial verdad chiquechtakle oyentes de este radio nos iba al estéreo para el país Guatemala ya que de una u otra manera podemos hacer la diferencia, ojalá diferencia, en el sentido que Kilole ha calado Kamik, ¿verdad? Muchas veces, can seguir estudio, o can prosperar, o que paquip sin que casle más, pero charrumar, tacle, junrajil, o más que todo eso, ¿verdad? Más ruletat, nan. Entonces le consnacate con conseguir, ¿verdad? Claro que guarde qué organizaciones el NACE, qué organizaciones tienen que can apoyar sin un lucro, chasi, o sea, chatnikako kichak chikrir, sino que arre con mucha voluntad, tioshki arre, ¿verdad? Porque coquito o. Y también el gobierno, ¿verdad? Tinktonic, pero lastimosamente, ya algo crea cambio, ¿verdad? Siempre hello, no lo que, por ejemplo, que haga un bono de 300 o que haga un proyecto, ¿verdad? Es más lo que chaca retrig, es más le cojca mentir, ¿verdad? Es como fue en la era de los mayas, que hace cuando se han despojar o se la así, ¿verdad? Porque a veces, ojo equivocado, kabir, descubrimiento, un descubrimiento tak, sino que despojo. Y el lash anche takrile maya cuando nachtiko eu cuando hemos lo que taan, ¿verdad? O sea, explicar chavoch más na fácil cochache o más na kashto o reta mashik arre que juego con su juego un espejo chavoch y arre que candi juntirle carra hit o le oro chache, ¿verdad? Ya romal que takmulo a kilomto watch le kiachke entonces kabir. Oh, te bala, entonces que can como a ver ti quien hable, o inche bicle más casa, romal, o tamta, chala rahuachi, cojan explicar, cojan educar, verdad, o coch, cavoch, hasta con el que hasta, pero chusakil, verdad, es como igual el programa Voces sin Fronteras, que gusta con cami, como hasta que han explicar, chevo chanin, no me dejará mentir, o anochtitzig, verdad, o más que anochtitzig, watch no watch, que eso va a suceder, cuando cojulchi Estados Unidos, muchas veces, la realidad, y que no te watch un buen a la chaval, o un celular, cojchachich, a veces, que juan chawe, o catán joder, verdad, ya wachawe, ya wachwe, en cantidad, que ya, utz balaca, ya, por cabulona, utz. Pero hasta ahora am jampa rahil o jampa has otro bantahig, verdad, has che porque quizá pues el país quil tu ojla con celular o con atia con un shahab me quito justo que chirri, verdad, muchas veces con an joder y te quilo da después che cuando viene o coche chirri na tiempo o coche ya meses o ya junap chicos chachi, verdad, donde haya un entonces suave menos rajil o menos vantajik, verdad, pero ya a veces ya demasiado tarde chico, pero ya hat ejampale a no joder, verdad, pero como siempre has que dir ya arriba el programa con explicar y hayan más ubicico en el transcurso del programa como también ple radio no jeval estéreo quitata bejuish igual futuros proyectos de Voces sin Fronteras la intención le dejen que envíes para que se ensache más arre otak beca dejen que escuches pero con la intención que se directamente con la familia pero en verdad con merecer o con necesitar que es una familia, verdad, no es que se acabir, che guarri, no con merecer, claro, pero que ya, octac familia que cubrir bien catijoma, a veces camig, chico ya corre que tach, chico, verdad pero, o catat canano, familia, jazú, quitijom entonces esa es la intención, verdad quitijom en el sentido, che es un porraíl, verdad costa jacalabne, can seguir estudiar o intenciones chiquich, pero a veces hace un viernes rato más rajil can seguir adelante o no necesariamente con estudio para escuelas, sino que algún curso con recibir, verdad, para que cratamaj algo, quizá rech bech o de música con chache, con instrumento o algo así, ¿no? Entonces, arregla, pero calla nomás su bichica adelante, para que, es verdad, que han comunicar la radio Nojival Estéreo, quizá personal de la radio Nojival Estéreo, que lic para que cutó, o con reunir, requisitos, cochache, verdad, o, por ejemplo, chachichla, hashtag o antahikri o para que cojres nakar, verdad, le apoyo ya su hushik ya o chichkech y kakaya bishik, wanahna apoyo re, es a cambio de nada, ¿verdad? Sino que con la buena intención, Dios primero, ya muy pronto con suceder, ¿verdad? Y siempre que envíen y bien también que es nada de política, porque muchas veces peleca país, siempre es la verdad, o sea, siempre a cambio de que cuignan apoyar, entonces canto guarre rajuashika que shor rajuashika educar hip, como también rajuashika educar la familia, porque hecho política camik, verdad, hace que chawa ya en lo ab también, porque ya petnach las elecciones chache ya 2015 chik, verdad, petnach donde que tuhuki, verdad, nato hoy quien ya pero al final arreg can no arreg paqui que oh en la misma verdad, o sea, ya cocho con mí como aam y siempre olvidado, pero chala no quiere decir que antes votar o que anacha votación cocha, no es eso, sino que la votación es un momento cívico, verdad, cocha cheche, es un derecho también coche de cada ciudadano, por ejemplo, reza a país Guatemala, lo que es Ishimulú, para que le catat canan y el pueblo, verdad, cochache le común rajuashik y cajetamaj que ojne cosen jaboto ojko a no elegir o la familia que a no elegir las autoridades, verdad, para que coge pamsen jacomón y quiso necesidad, y pero que cuando copan pues en sin poder cochache rajuashik ya tu favor que después, sino que le kichpatan le kichak arre es obligación para que can atender le un necesidad lo que es le un común, verdad, o sea arre te ashre, sino que arre le comunidad ashre rajuashik herricon es kamik, ya que muchas veces quilom ya lo contrario, verdad, o sea ya ukesh bim a veces ya el alcalde o ya el policía que quiera quichicha huir no quiere agarrita, verdad, sino que rajuashik ya cuando cubre el pueblo como le ríe arriba caj o arriba antajik, verdad, rajuashik la reja cubir utla porque arriba patan han elegir rumach la mayoría, verdad, pero guarde que este cubir que canche respetar kib o algo así, no sino que le respeto rajuashik siempre cogich kashur, verdad. Entonces kan seguir el programa para que kishkan te aburrir, verdad, kaj kayao bishik que ko audiencia chivuchanim y como siempre, verdad, rechle nojival estéreo a un amigo y a una persona, verdad, del área de la Boca Costa que es indígena también, que es de habla quiché, a Benegno Abednego Tzok, verdad, Abednego Tzok se llama, bueno, o a veces es la Biblia Facebook, verdad, bueno un saludo especial che Abednego Tzok, tío Sean comunicar siempre en un cuenta che, verdad, y te dejan comentar es canal el programa y como también Google Cachirre de Radio Nacional que siempre está atento, Chesle Radio, Katioshir, verdad, por ser parte, como siempre, Kabir también, o sea, sin la audiencia, o Wemach, todo le radio, o sea, de verdad, radio, o sea, más que Beer, pero cuando la audiencia, entonces, ya arre, más que arre, va con funcionar, tajle radio, verdad, porque, con audiencia, con receptores, ya sé, o sea, con que está benic, verdad, vale, chamba. Así que, que can explicar también, español, porque, camik, verdad, ya muy bilingüe, chico, o sea, na beta kayak en español, o na bele quiche, que reza cachabas, no quiere decir eso, sino que, ya romal, que can entender bien, verdad, como medio de entendimiento, medio de comunicación, las tachabas. Bueno, querida audiencia de Radio Nacional Estéreo, como también su programa Voces Sin Fronteras, queremos agradecer a todos ustedes por estar con nosotros en esta linda hora ya de la noche acá en la ciudad de Nueva York, cuando son las 8:50 acá en Brooklyn específicamente, donde estamos transmitiendo. Queremos dar gracias a toda la audiencia de Radio Nacional Estéreo.